Corriendo, pero tirando casi todo, pero no tanto. No hicimos desastre, bajemos un cambio, apoyemos nuestros isquiones, los pies bien sobre la tierra, por favor. Si estás en tu casa, descalzate. Inhalá, exhalá, encontrá la postura que te resulte cómoda, donde puedas encontrar y sentir esos puntos de apoyo. Trata de que tu cuerpo no quede tensionado, ¿no? Porque a veces, como son posturas que no estamos acostumbrados, entonces te quedas como, no. De a poquito empieza a relajarte, y toda esta introducción es para lograr esa conexión con el mundo interior, con los elementos, con la corporalidad, y darle un abrazo matutino a Nico Polenta. Bienvenido, Nico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Atalondradas un toque, pero vamos a reacomodar el mate. Se reacomoda. Se reguló igual muy rápido la Bani, ¿no? Después del tono de voz, después de su corrida. Tal cual, ¿no? Fue una corrida lleva atlética. La práctica. Voy tomando clases, sí, sí. Como que nada, me siento un poquitito cercano a eso, entonces logro bajar un toque. Está muy bien. ¿Qué nos traes hoy para compartir? Bueno, vamos a retomar un poquito lo que hablamos la columna pasada. Esto que decíamos, que el cuerpo está conformado por los distintos elementos, sí, ¿no? Que estaban representados por los diferentes órganos y que estaban más asociados a algunas emociones, ¿no? Que impactaban en estos diferentes elementos y, bueno, cómo afectaban a nuestro cuerpo. Sí. Los primeros dos elementos que vamos a desglosar tienen que ver con el fuego y con el agua, ¿sí? Bueno, tienen una energía como muy particular, ¿no? Lo que representa el fuego, para recordar, bueno, tiene que ver con el corazón y el intestino delgado. Y bueno, para la medicina china, en el fuego, digamos, en la energía del fuego, está, bueno, el corazón, mejor dicho, está alojada el alma, ¿no? Y bueno, todo lo nos va marcando como el ritmo de nuestra vida, como de acuerdo a la salud que tenga este corazón, de acuerdo al equilibrio que tenga esta energía, va a marcar, digamos, en nuestro cuerpo y en nuestro cotidiano, digamos, ¿no? La salud que llevemos adelante. Por otro lado, el agua, o la energía del agua, que tiene que ver con los riñones y con la vejiga, está asociado al origen, ¿sí? Está asociado al nacimiento, está asociado como a esa información que viene por ahí de otros planos, ¿no? Se dice como que la energía del agua es finita, es limitada, ¿no? Y en medida que va a pasar, que nosotros vamos atravesando en este plano, se va a ir como gastando, ¿no? Hasta el momento en que dejemos de existir y pasemos, ¿no? A otra materia o a otro espacio, a otro plano. Bueno, fuego y agua son dos energías opuestas, pero complementarias. Es muy interesante como la relación que tiene, ¿no? Como lo que marca uno, son como los dos extremos de, ¿no? de una medida. Y siempre la energía del cuerpo tiene que ir fluctuando entre, ¿no?, un polo y el otro, ¿no? Cuando hablamos de fuego, hablamos de la energía del sol. Cuando hablamos de agua, hablamos de la energía de la luna. Cuando hablamos de fuego, hablamos de verano. Cuando hablamos de agua, hablamos de invierno. Lo mismo pasa con el calor y con el frío, con el día y con la noche. Ajá. ¿No? Como estas dos energías, esto, aparentemente opuestas, se necesitan una de la otra para poder existir. Y en la naturaleza está todo el tiempo este concepto de polaridad, ¿no? Como de algo que aparentemente es opuesto y diferente a otra cosa, y sin embargo, para su existencia y para entender la unidad, se necesitan de los dos lados, ¿no? Así como en la naturaleza, como también en el cuerpo, en nuestro cuerpo, en nuestra fisiología está todo el tiempo como el concepto este de polaridad muy marcado. Por ejemplo, en la respiración, ¿no? Tenemos un ciclo inspiratorio y un ciclo expiratorio. O sea, para poder inspirar, primero tenemos que expirar, ¿no? Como para que algo pueda entrar, algo tiene que salir. En el corazón pasa lo mismo, ¿no? Como la contracción auricular y la contracción ventricular, esta diástole y esta sístole, que son como ciclos que se van superponiendo uno y otro constantemente, y que justamente van a formar una unidad, ¿no? Como los dos polos son necesarios para la conformación de nuestro propio ser. Nosotros como individuos, es lo que hablamos por ahí la vez pasada, ¿no? Tenemos nuestra individualidad, pero a su vez estamos formando parte de algo más grande, ¿sí? Y estamos intercambiando y conectando todo el tiempo con eso. Entonces, como un desafío el poder ver los dos lados, las dos caras, ¿no? Para entender de que no somos solamente nosotros, sino todo el tiempo estamos intercambiando con el entorno y que formamos parte de algo más grande. Esta idea, si nos quedamos como solamente en un lado de la polaridad, vemos solamente la cara, una sola cara de la moneda, como en este afán de querer eliminar o erradicar la otra parte, quedaríamos incompletos, ¿no? Como yendo a las cuestiones por ahí de salud, que es lo que venimos a hablar en la columna. Si hablamos de salud, estamos hablando de enfermedad. Paradójicamente, nuestro sistema inmunitario, para madurar y para poder actuar de la manera correcta, nuestro cuerpo tiene que enfermar, ¿no? Como que en la medida que el sistema inmune va madurando, cuando uno puede esto como entrar en estados de vulnerabilidad y salir, ¿no? Y es como en este juego. Y bueno, cuando uno justamente en este estado de salud, de enfermedad, ¿no? Como se queda o quiere justamente eliminar el concepto de enfermedad, no estamos como metiendo cada vez más o profundizando más en esta polaridad de querer solamente un estado, que es lo que hablabas también, Juli, la vez pasada, de esta idea de felicidad completa y todo el tiempo. Bueno, van a haber emociones que nos van a llevar hacia otro lado y tenemos que reconocerlas, tenemos que hacerle un espacio en el cuerpo para poder lograr nuestra propia unidad. A mí me gusta pensar en esos procesos, esos periodos como periodos críticos, digamos. Me parece que denota como un momento puntual. Enfermedad viene con una carga mucho más simbólica, ¿no? Ideológica, como mucho más intensa de este malestar como más prolongado en el tiempo, digamos, y si lo pensamos como periodos críticos, son como momentos donde está la salida, digamos, está la posibilidad de recuperación, donde no nos anclamos en ese lugar de enfermedad, de malestar continuo, sino de un momento determinado para poder conectar con lo que nos pasa y poder encontrar y revertir esa situación. Como momentos de adversidad, ¿no? De vulnerabilidad. Sí. Y entender también que por ahí estos eventos que uno muchas veces deja librado al azar, en realidad no están marcando algo. Un accidente, doméstico, en la calle o lo que fuere, no está marcando un momento de nuestra vida. Algo que no estamos pudiendo por ahí incorporar o ver, ¿no? Y que el destino, el universo como que lo pone en nuestro cuerpo, ¿no? Como en el libro Enfermedad como Camino habla, bueno, de este concepto de polaridad y habla del concepto de sombra, que la sombra no es más que ese polo que nosotros no queremos reconocer como propio. No todo lo que uno no puede gestionar, o que eso puede ser una enfermedad, una situación, lo que sea, que no pueda gestionar, que no pueda atravesar por diferentes motivos, va a pasar a la sombra. Y la sombra como tal, nos va a seguir a todos lados. Vayamos en la dirección que vayamos, a la velocidad que vayamos, la sombra va a estar y va a ser lo que nos complete en algún punto. Y los síntomas que aparecen en nuestro cuerpo, que puede ser algo fisiológico, o un accidente, lo que sea, una lesión que dejamos esto como atado al azar, ¿no? O a la casualidad, todo lo que nuestro cuerpo expresa, quiero decir, son las manifestaciones físicas de la sombra, ¿no? Cuando uno no hay algo que no puede ver, bueno, el cuerpo habla, que también es como algo que veníamos hablando, ¿no? En las columnas anteriores de este diálogo entre conciencia y cuerpo. Cuando podemos ser conscientes, bueno, lo llevamos a la práctica, lo hacemos como propio, lo hacemos racional, pero hay un montón de energías y de formas que por diferentes motivos no vamos a poder o no podemos en un momento determinado de nuestra vida incorporar, entonces aparece de esta manera. Pero que no es casualidad, no es azar, no es una forma de que se nos muestre lo que nos está faltando o lo que no, tendríamos que trabajar. Y cuando podemos esto y como ver los dos lados del polo, incorporar los dos polos, estas dos caras, logramos la unidad en sí, que es lo que desde la autonomía se habla con el contacto consciente, que fue también una columna que estuvimos charlando, de esto, de entender nosotros como, o entendernos como seres individuales, pero que formamos parte de un tejido, de una red mucho más amplio, que vamos a ir como interactuando constantemente, cambiando nuestra propia unidad, pero también las distintas que forman esta red. Y el desafío, creo que con toda esta, con la disciplina como la eutonía, o yoga, shiatsu, tai chi, qigong, ¿no? Es el poder habitar el cuerpo, ¿no? Y darle un lugar a todo ese polo, a toda esa sombra que uno a veces cuesta incorporar, que el sistema tampoco te lo ofrece o te lo plantea, ¿no? Como el sistema, hablando de la salud específicamente, ¿no? Esta forma de erradicar la enfermedad. Y hay que poder convivir con eso en algún punto, ¿no? Y dicho, por ahí atando un poco a la nota que hicieron anteriormente, ¿no? Como esos espacios de intercambio. Sí. Me parecen súper valiosos también como para generar otro tipo de red social, o otro tejido social, ¿no? Como, porque somos sociedades sumamente heterogéneas y muchas veces nos quedamos como, ¿no?, en este nacionalismo de frontera que después, yendo a la práctica, no es tan así, digamos. Como que hay muchísimas culturas, muchísimas historias, muchísimas personas que estamos conviviendo en simultáneo y que eso es necesario poder como intercambiar para lograr como esta unidad más colectiva. Sí, además esto de, como que, viste, se te, y a medida que ibas hablando es como que se iba abriendo, no sé, a vos, Van, y como, claro, se van abriendo ventanitas, ¿no? Como si fuera tipo una computadora. Y pensaba en esto que os decís, ¿no? Son otras herramientas, otras disciplinas que no tienen tanta visibilidad, pero claro, frente a la avanzada de los laboratorios, las prepagas, la medicina como occidental, si queremos llamarlo, como, ¿no?, ese modelo hegemónico de salud, esas grietitas, ¿no?, estas alternativas, creo que por eso mismo, ¿no?, como que no toman visibilidad, pero sin embargo también demuestran que está agotado el modelo hegemónico de salud. Entonces, como cada vez crece más. Totalmente. Y me parece que lo que por ahí comparten es todas estas disciplinas alternativas, llamémosle, que invitan a habitar el cuerpo de otro lugar, ¿no? Y porque primero, para poder lograr esa unidad más general o colectiva, primero uno tiene que completarse uno mismo, ¿no? Y poder habitar el cuerpo desde un lugar, esto que siempre repetimos, como sano, amoroso, de la aceptación también, ¿no? Como el aceptar nuestra propia historia, cosa que no, hay algunas cuestiones que no vamos a poder como modificar, ¿no? Digo, el elemento agua, que hablábamos hoy, que es el origen, que es el nacimiento, viene como con esa carga ancestral de, por ahí, otros planos, de otros momentos que cuando lo llevamos a este enfoque por ahí occidental, eso queda como de lado, ¿no? Es siempre lo racional, lo empírico, lo concreto, y la vida van sucediendo cosas mágicas, entre comillas, digo, ¿no? Y hay que poder, a los cuerpos hay que poder entenderlos también desde ese lugar. Y bueno, me parece que todas estas disciplinas hacen pie en el habitar en el cuerpo, por ahí, lo inconsciente o lo que supuestamente no tenemos registro, que plantea por ahí el sistema, claro, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, se van abriendo diferentes formas de vincularnos también con el resto. Y esto del agotamiento que decís, digo, Se ve porque, bueno, cada vez empieza a haber más opciones. Hoy por ahí nos ponemos a ver la cantidad de posibilidades que tenemos para trabajar sobre nuestro cuerpo, y hace varios años atrás, no existía. Bueno, un poco la columna esta nació como, ¿no?, con la idea de poder fomentar la eutonía específicamente. Sí. Y la eutonía tiene 70 años de antigüedad, que si bien es poco, no hay mucho conocimiento. Pero la aparición de estas nuevas opciones, nuevas posibilidades, tiene que ver con los espacios que quedaron vacíos y que no se abordan desde ningún lado. Tal cual. Sí, también pienso, me gusta mucho esto de que planteás de la sombra y de lo que no queremos ver, y que este tipo de prácticas sí dan lugar a ver y aprender a convivir con eso que nos pasa, ¿no? Como también para, sin ir a situaciones extremas donde la medicina obviamente interviene, y la medicina más hegemónica, porque justamente son situaciones extremas, entonces a veces no queda otra que medicar de determinada manera, o intervenciones quirúrgicas o lo que sea, pero como si nos empezamos a apropiar de este tipo de prácticas y a escucharnos un poco más, podemos llegar a evitar este tipo de situaciones más extremas. Lo pienso en lo incorporado que tenemos como sociedad, nos duele la cabeza o algo y enseguida comprar alguna medicación que la conseguís hoy por hoy en cualquier costo, o sea, en kiosco, no es que necesita de un tratamiento específico, no, son fármacos que encontrás ahí. Que no solucionan nada, sino que tapa y apacigua. Y creo que este otra propuesta lo que hace es, bueno, verlo, enfrentarte y ahí sí cuestionarte y decir, ¿qué hacemos con esto? Porque de repente, no sé, pienso también en mis momentos donde afonía. Bueno, ¿qué está pasando que no podés decir que te quedaste sin voz? O como hablábamos la otra vez, acidez o dolor en los riñones. ¿Cómo hacer esa vincularidad permite realmente, o problemas auditivos, o sea, ¿qué no estás queriendo escuchar, no? ¿Cómo permite realmente poder abordarlo? Conocerte, aceptarte y decir, bueno, hago algo o caigo en una patología. Y esto que decís, Vani, del tapar la sintomatología, como incrementa más todavía el concepto de sombra, ¿no? Cuando uno toma una medida para tapar un síntoma, que es un poco lo que plantea el sistema de salud, incrementa o aumenta esa disociación con lo que nos está pasando. Hablando del tema del concepto de la sombra en sí, ¿no? Como por ahí lo más conocido, lo que en algún momento uno siempre puede haber escuchado algo, como la teoría del espejo, ¿no? Del reflejo, de cuando hay algo que no nos gusta en nosotros y que no aceptamos como propio, nos molesta en otra persona, ¿no? Y los síntomas, eso es como, bueno, por ahí en un aspecto más emocional o psicológico, si se quiere, pero los síntomas en el cuerpo representa más o menos lo mismo, ¿no? Y esto que decís, bueno, no estoy escuchando un oído, bueno, ¿qué cosa no uno no quiere escuchar? O tengo una acidez, bueno, ¿qué situación no estoy como digiriendo, no? Como generalizando. Y es un poco también eso, si tapamos síntomas, nos estamos alejando cada vez más de la unidad. Y lo que hay que tratar de haber dicho teóricamente, queda como muy lindo, ¿no? Después hay que llevarlo a la práctica. Pero bueno, el poder repreguntar qué otra información más nos da este síntoma o esta situación que estamos atravesando. Pero bueno, es un trabajo incómodo, que no, por ahí no todo el mundo tiene esto como las herramientas, y entender también de que vamos a tener momentos donde vamos a poder afrontar con mayor firmeza por ahí estas adversidades, y momentos donde no, y aceptar esa disponibilidad que tengamos en los distintos momentos. Obviamente siempre como, bueno, pudiendo poner en la lupa o pudiendo hacer parte de esa carencia que estamos teniendo o esa dificultad, pero hacerle un lugar. Y bueno, y el trabajo es esto, con estas disciplinas por ahí. La herramienta es poder conectar con el cuerpo, más allá de lo físico, de lo orgánico, ¿no? Como poder ir romper un poco con esa barrera tan cuadrada que el cuerpo como una máquina biológica, uh-huh, específicamente, y bueno, empezar a lograr la unidad en el sentido de que somos cuerpo biológico, pero también emocional, tenemos nuestra historia pasada, presente, futura, ¿no? Y bueno, y entender que somos una gran red y somos un pequeño, un granito más de algo muchísimo más amplio. Sí, también, ¿no?, ese rol protagónico, ¿no? Que la medicina tradicional, esto que decía Vani, no voy, me compro un blister de algo, chau, se me pasa, como no te pone en el rol, ¿no? Siempre paciente. Sí. Como, no, bueno, hay que hacer ese hacerse cargo que decías recién, creo que tiene que ver precisamente con, bueno, instalarte en reconocerte, en tomar esa plena conciencia, que una vez que eso sucede, ya no hay retorno, me parece, ¿no? Como que en eso coincidimos, como, ah, viene por acá, y ya ahí es como que de algún modo esa toma de conciencia es irreversible. Entonces, es como que hay algo que realmente sucede de un modo que se instala ya en nuestros cuerpos y queda. Sin desconocer esto, sí, me puedo tropezar en la calle, me puedo, esto, un dolor de cintura, como que hay cosas que van a suceder, pero el abordaje o el modo de encarar, totalmente distinto cuando se toma plena conciencia de nuestra corporalidad y corporalidad colectiva. Y que sí, no hay forma, perdón, Mari, no hay manera de ver de otra manera cuando ya entras en esa lógica. Eso es tal cual, digo, porque te sentís como medio, digo, cuando empezás a poder analizar desde ahí, digo, lo otro quedó incompleto, digamos, o absurdo. Y encima que también el mismo sistema, esto que hablaban hoy, que siempre te invita a la expulsión, ¿no? Entonces es necesario poder tener o contar con espacios que saludables, recreativos, lugares de pertenencia que nos completen y que podamos, bueno, conectar con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, desde el área que sea, desde el área que sea, desde algo recreativo, desde algo del movimiento, lugares de escucha, ¿no? Sí, pienso también sin que quede obviamente en una cuestión de misticismo ni nada. El entender y el conocer sobre las energías también es una información que se brinda, que no te la brindan en otros espacios. Y cómo también coincido plenamente que una vez que entras en esta mirada, en este registro, no volvés a lo otro y te permaneces y sostenés en un ámbito y en una corporalidad más saludable. Con tropiezos, con momentos críticos, con situaciones, porque somos personas y estamos en un contexto que cada vez es más abrumador, pero realmente con una búsqueda y con una salud mucho más sostenida, donde esta bipolaridad que planteabas realmente convive de otra manera. Te pasan cosas, tenés síntomas, pero los podés afrontar y resolver de otra manera. Sí, la toma de decisiones cambia cuando uno puede ver como estos dos polos, sí, porque eso también te lleva un poco, ¿no?, a tomar decisiones. O en esta forma de, o esto que decís del conocer por ahí las energías y cómo influyen en el cuerpo y cambiar un poco el paradigma o la visión que uno tiene, te ayuda a que las tomas de decisiones sean por lo menos un poco más conscientes con lo que uno cree necesitar o necesita. Y también el confiar en lo que uno necesita, ¿no? Como, digo, porque sí, obviamente que está perfecto todos los estudios médicos que se pueden hacer o no, eso no está en discusión. Pero el primer observador o el primer médico de nuestro cuerpo tenemos que ser nosotros. De saber qué es lo que necesitamos en qué momento. Y cuando pasan por estas situaciones de vulnerabilidad, digo, entendiendo que no es casual, que no está librado al azar, también hace que le hagamos un lugar en el cuerpo. Esto, voy caminando en la calle, me caigo, me fracturo algo. Si de repente me pongo a pensar qué fue lo que se rompió en mí, más allá de la tibia y del peroné, por ejemplo, ¿no? A raíz de esta caída, digo, bueno, le estoy haciendo un lugar. La fractura va a consolidar en más tiempo, menos tiempo, recuperación más sencilla, más compleja, no importa, pero va a resolver. Pero ahí está como el juego, el decir, bueno, ¿qué otra cosa más significa esa fractura? ¿No? Y cuando uno empieza a hacer ese trabajo, es esto, no se puede volver atrás. Claro. Digamos, es muy difícil el volver a taparse los ojos y decir, bueno, azar, casualidad. Sí, es un rol más activo y donde el saber propio cuenta y no en lo que se propone desde la medicina hegemónica, que no sabes lo que te sucede porque necesitas una carrera profesional para entender y para poder diagnosticar, ¿no? Y cuántas veces es como, hasta a veces ni siquiera nos animamos a decirle a un médico, que es como, no, me está pasando otra cosa, porque está esta imposición sobre la mirada del otro de qué es lo que nos está sucediendo. Y los vínculos se vuelven también, yo creo que mucho más saludables cuando uno puede lograr por ahí esta mirada, porque uno en algún punto se va a poner en la lupa del otro, ¿no? Claro. Esto que hablamos hoy del reflejo, digo, cuando empezamos a entender que no somos solamente nosotros, es bueno, uno puede empezar a empatizar con la historia de la otra persona y no cargarle por ahí estas responsabilidades que le corresponden a uno, a terceros. Digo, y ya el tejido ahí social va a ir cambiando, que, bueno, no es tanto lo que se ve hoy en día, pero es como el desafío a lograr, digamos. Sí, te iba a preguntar, vos veías, si vos en las consultas o viste cuando iniciás los talleres y encuentros, que por ahí viste que hay personas que frente a, no sé, sufro de lumbalgia, listo, bueno, probé todo, voy a kinesiología, voy como una instancia más a eutonía. Después vos ves esa transformación de esa persona que termina tomando plena conciencia, porque viste que hay quienes lo atraviesan como, bueno, tengo 4 sesiones de RPG y después algo y me hago eutonía. Y así, bueno, ¿se puede ver ese proceso de toma de conciencia en las consultas? Sí, sí, sí. Cuando uno llega a hacer alguna disciplina de esta, digo, hay algo ahí que está rebotando, ¿no? Como hace un tiempo. Muchas veces tiene que ver con el agotar otras posibilidades previas, entonces uno llega, ¿no?, a esto, a eutonía, por ejemplo, en búsqueda de algo que le está faltando. Por ahí en clases, en ciclo de clases, porque viste, la eutonía se puede trabajar con tratamientos individuales, que sí, es un trabajo uno a uno, o con clases grupales, ¿no? En cualquiera de los dos casos, pero cuando uno puede hacer algo como continuado en el tiempo, sí, hay un montón de información que la persona empieza como a incorporar como propia, y hay claramente hay un cambio, digo, desde lo físico por ahí que uno puede ver desde afuera, pero después en la percepción de todo el entorno. Ajá. ¿No? Como que los estímulos entran de otra manera, responden de diferente manera también como esos estímulos, ¿no? Por ahí el cambio más rápido que uno ve, ¿no? Como esta sensación de liviandad cuando termina una clase. Pero después en la proyección, en el tiempo, digo, uno se empieza a vincular de otra forma, realmente. Y en las clases pasa algo muy, muy loco también, que se crea un microclima, ¿no? Que esto que hemos hablado por ahí también en columnas anteriores, de cómo tu experiencia va a influir sobre la mía y la mía sobre la otra persona, y ahí es donde se empieza a generar como ese tejido, ¿no? Y eso después se vuelca al cotidiano, al día a día, con vínculos que por ahí no están dentro de esa clase de eutonía, ¿no? Como que ya empieza a ser una filosofía de vida, claro, en algún punto. Por eso, bueno, es importante esto, el difundirlo y el invitar a que se haga, ¿no? A que participen de... Bueno, a mí me toca por ahí más del lado de la eutonía, pero a cualquier disciplina que invite a vivir nuestro cuerpo de una forma consciente. Sí, lo relaciono mucho también con el aprendizaje constante, ¿no? Como, porque no es que, listo, me conozco, ya está. O sea, no, seguís viendo, te siguen pasando cosas y es un aprender constante y prolongado sobre lo que nos sucede. Y también la cantidad de puertas que se abren, porque hablabas de los elementos y la vinculación con determinados órganos y cómo la alimentación también entra mucho ahí, de que ante determinadas situaciones comer una cosa o dejar de ingerir otra ayuda y aliviana y soluciona también. Sí, la energía también de los distintos alimentos, ¿no? Como que hay alimentos que van a tener por ahí una frecuencia un poco más densa, más pesada, y que nos van a llevar hacia un estado, y hay otras que nos generen otro tipo de cosas o que sean por ahí más nutritivas. Que bueno, ahí entran por ahí esto, los hábitos, las culturas justamente. pero cuando uno empieza a escuchar su cuerpo, empieza a poder diferenciar, ¿no? Esto, qué es lo que necesita. O cuando de repente, bueno, tuve un fin de semana de excesos, bueno, ¿qué hago para contrarrestar eso? Y ahí es una conexión directa con nuestro cuerpo y con la necesidad que tenemos en ese momento. Pero bueno, a veces nos permitimos poder hacerlo, otras veces no, ¿no? Como esta idea de, no sé, las cuatro comidas. Bueno, existen los ayunos intermitentes también, sí, que van en contraposición a esta idea de tener que comer cuatro veces al día, ¿no? Y en los ayunos hay también muchísimos efectos que el cuerpo, o momentos donde el cuerpo logra regular y logra, sí, sanar. Y es justamente con un ayuno. Sí, sí, sí, tal cual. Sí, sí, sí. También de como, viste esa idea de no todas esas herramientas funcionan del mismo modo en todas las personas, sí, ¿no? Por eso la importancia de siempre estar como guiada por alguien que haya tenido, sí, formación, ¿no? Guiado, informado uno por tu propio, por autodidacta, digamos, pero sobre todo acompañado por alguien que conozca el tema, uh-huh, obviamente, porque información, yo les digo que hoy día hay tanta información que, sí, bueno, estamos desinformados, digamos, el acceso real a la información está muy limitado. Y entonces es clave poder, sí, tener estos lugares de referencia o gente que sepamos que conoce la materia como para que nos acompañen, pero es sobre todo el conocimiento de uno mismo y el poder aprender, ¿no? Como esa capacidad de aprendizaje y de incorporar hábitos nuevos que van a hacer a que nuestros cuerpos sean saludables. Uh-huh. Ahí estamos. Un montón. Aparte pienso como, hoy fue un día donde nos levantamos, ¿no? Medio, al menos en mi caso, sí, medio contracturada, con tensión, la sensación de haber dormido con los puños medio cerrados. Y como, ay, bueno, ay, ¿viste? Así, bueno, tengo que tomar aire. Hay que fluctuar. Hay que, exacto. Pero da tanto placer tener momentos así como si estuviésemos en la cocina de casa. Quien no sabe, esto se podría replicar en cualquier momento de la semana. Gracias, Nico, por acercarte a la tribu con estos mensajes y este diálogo que nosotras reivindicamos y nos parece súper importante darle lugar y que se vaya replicando y trascendiendo también. Muchísimas gracias, siempre es un placer. Más. vives ahora. Lo que otros piensen no importa. ¿Qué pensamientos crean tu realidad? De amor, respeto y paciencia. Si algún día nos quemamos, ayudémonos juntos a sanar. Ya están caídos los velos, ahora la piel va mudando. Estoy quemando. Estoy quemando. Oh, oh, oh.